Vivo con drama, no en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo con drama, no en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Amigos, qué alegría hoy, sábado sin adaptado, de vuelta aquí después de. Acá me piden aplausos, aplausos. No saqué la cuenta, pero yo creo que hará un año y medio que nos fuimos y yo personalmente pensaba que no íbamos a volver. Y la vida, bueno, nos trajo de vuelta algunos del equipo anterior y gente nueva acá, todos ansiosos por salir al aire o no tanto, no sé. Así que, bueno, gracias acá a la gente de Vox por dejarnos hacer el programa. Y bueno, vamos para adelante con toda la energía, como siempre, de Inadaptado. Voy a presentar al equipo. Voy a empezar presentando a uno... me miró y me puso nervioso el muchacho. Lo sacamos. Tiene una mirada intensa. No te miro, dale. Estoy hablando de un muchacho que es periodista, que tiene experiencia en radio. Y lo que más me llama la atención que dicen por ahí que cuando sale a la playa se saca la remera y posa así muy sexymente. ¿Pero usted cree todas esas cosas? Y no sé, me lo dijo una persona muy cercana de su parte. No crea. No crea todo, ¿eh? ¿Es así? ¿Algo de eso, de lo que dije, es así? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias. Bueno, yo soy uno de los nuevos que se incorpora a Inadaptados. Así que feliz, contento. Hace rato que queríamos hacer radio juntos. Es verdad, lo hablamos mucho. Bueno, se dio este año. Se ve que el 2019 viene con esto. Así que, bueno, para adelante. ¿Cómo fue esta semana, así, la previa? Tranquilo. Yo soy tranquilo, normalmente. Sí, normalmente. Trato de no ponerme nervioso, o por lo menos no lo demuestro, pero bueno, va para adelante. Yo al revés, todo lo contrario. Me pongo nervioso, lo demuestro, a veces no. Sí, pero lo que pasa es que dice que si lo mire el intimido me voy a ver el partido, entonces. Directamente miro el monitor. No, sentí eso cuando me miró, no sé. Pero ahora ya cambió, ahora ya está más. Sí. Era el arranque nada más. Fue el arranque, exactamente, es verdad. Bueno, gracias por estar. No, por nada, gracias a ustedes. Ahora tengo el agrado y el placer de presentar a ese muchacho loco que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de mi amigo del alma, Sebastián Mazairas. Muy buenas noches, ¿cómo andas, Champion? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, tercera temporada de Inadaptado, aplauso, por favor. qué bonito es volver a estar acá con todos ustedes. Todo un ídolo, ¿eh? ¡Esa! Pero por supuesto, Cáceres, a mí, ¿todo bien? Escúchame, tercera temporada de Inadaptados. Muy contento porque cuando empezamos ahí a planear el programa no sabíamos cómo íbamos a hacer, en qué horario lo íbamos a meter. Y bueno, gracias a Dios se nos dio sábados de 21 a 23. ¿Te gusta el sábado? Sí, me gusta el sábado porque es previón el sábado, ¿viste? Ah, sí. Y sí, hoy, sí, hoy como se viene San Patrick, después de Inadaptados. ¿Cómo fue la previa para esto, esta semana? Fue dura la previa porque estuve... complicado y estuve haciendo un par de cosas extra. ¿Esta semana estuviste en Paraguay? El fin de semana pasado estuve en Paraguay y después resulta que tocamos en el medio de la semana y bueno, fue duro porque recién a partir del jueves pude empezar a ponerme las pilas con todo el material que traje para Inadaptados. A partir de después a las 12 de la noche. Sí. Y trabajando mucho con mi co-equiper que es Guille Fox. ¿Y cómo venimos para hoy? Bien, bien, trajimos... uno no es cantante. Uno no es cantante. Pero tiene algo ahí que no hizo... No es cantante, pero canta. Sí, sí, canta, pero... Es como que hizo un tema solo. ¿Uno solo? Uno solo, y él lo llama de una manera. Es como una sorpresa. Pero si lo trajo es porque pegó. Sí, sí, pegó. Muy bien. Sí. ¿A dónde? ¿Acá, en Argentina? Es muy conocido mundialmente. Mira vos. Bueno, interesante. Y bueno, y después un solista de los más grandes que tenemos en nuestro país. En nuestro país, Argentina. Así que, nada, ese es el adelanto del mundo de la música por hoy. Gracias por estar. Gracias, Champion. Ahora voy a presentar a un muchacho nuevo, un señor, digo yo. Psicólogo, viene tímidamente a acompañarnos, pero se comenta por ahí que es un tipo multidispuesto. Todo lo que vos le pidas, él lo hace. Estoy hablando de Luis Héctor García. Hola, buenas noches. Hola, Guillermo. Hola, mesa. ¿Cómo va, Luis? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, un poco nervioso, pero... ¿Tu primera experiencia en radio? En Radio Pasillo he hecho en colegios, pero... Ah, mirá. Este tipo de... ¿De exposición así, no? No, pero bueno, creo que la experiencia lo vale y trataremos de sintonizar un poco también con... Tranqui, son los primeros 3-4 minutos, después se pasa. Es sí, así. Calculo que sí. Olvídate que puede haber gente escuchando, olvídate todo, estamos como en casa. Tengo un saludo para todos, porque tengo un hinchado bastante. Mande saludo, considerable. Mande saludo. Bueno, saludo para todos. A todos, así no nombra a nadie en especial. No, por ahora no. ¿Tiene miedo que se pongan celosos? Sí, no, después, más adelante. ¿Hay gente escuchando de lejos? Y vos sabés que yo soy de Santa Fe, tengo sí. un grupo bastante de compañeros, de trabajo, egresados. Bueno, después del colegio y bueno. Mucho conocido. Y sí, después tengo también algo de internet, viste, de los videos que subo, pero bueno. ¿Cómo fue esta semana? Bien, digamos, para mí fue la semana 1, o sea, que empieza toda la rutina. Tranqui, todo tranqui. Con respecto al programa, digo, la preparación. Sí, yo elegí un tema que... Rosa un poco lo psicológico, también lo filosófico, lo antropológico. Bien, interesante. Y me llevó, bueno, a indagar un poco más, a tratar de esto del arte de enseñar, de decir las cosas complicadas de una forma entendible y fácil, ¿no? Muy bien. Pero con el eje de que sea grato, ameno y divertirnos también. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias, Guille. Bueno, ahora tengo el agrado y el placer. Tengo la boca tan seca que no puedo ni hablar. Terrible, debe ser un poco de nervios, ¿no? Pero no puedo hablar, se me pega la lengua. Voy a presentar a esa chica linda, hermosa que me acompaña, por suerte, hace mucho tiempo acá y en otros lugares. Estoy hablando de Laura Britt. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda tanto tiempo? Es verdad, ¿no? Y estaba esperando que llegue este día para volver a verlo. Qué linda Mire que está. Mire lo que le estoy diciendo, ¿eh? Bueno, me pone contento. ¿Usted me quiere poner nervioso? No, para nada, no. Todo lo contrario, no. Acá andamos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué fue de su vida este largo tiempo? Este largo tiempo... sigo sola, por si le interesa, no sé. Sí, digo, obvio que sí. No sé si le interesa. Siempre. O sea, recuerdo que usted me ha dicho muchos piropos el año pasado. Claro que no sé, sí, obvio, sucedió, obvio. Pero bueno. ¿Y esta semana, la previa, antes de arrancar? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Así nerviosa? Sí, obviamente. No parece nerviosa. Los nervios tienen que estar, siempre. ¿Sí? Y sí, si no se pierde la pasión. Puede ser, es verdad. Uno necesita. Sigo con la boca seca, no puedo hablar. Ah, bueno, le comento qué traje para hoy. ¿Qué trajo? Una gaseosa. Estuve buscando. Primero la gaseosa, claro, para que usted pueda hidratarse. Y bueno, hice algunas búsquedas inadaptadas. Ah, se calzó ese traje lindo que se calza. De nuevo, lo cambié, ojo, ¿Ah, sí? No es el mismo del año pasado. No, quiero ver después fotos. Bueno, después le mostraré. Y también he traído un recuerdo. Bien, muy bien. Bueno, gracias no lo voy a decir así. No, es sorpresa. Gracias por estar. Un placer. Muy bien. Seguimos acá con la boca seca. Estoy esperando un poco de agua. Creo que va llegando. No quiero dejar de nombrar a Altano Rossi, la voz en off del programa, que va a seguir acompañándose esta tercera temporada, y en la operación técnica al gigante de Damián Espadea. Todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Es una tormenta de facha. Una pequeña tandita, pero después volvemos con todo, con toda la energía de Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en la Vox 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. Yeah, yeah, yeah. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gish Fox. 24 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigos. Ya acá estacionados, arrancando muy bien, muy bien. Qué cara de sorprendido, amigo. Sí, la verdad, sinceramente. ¿Qué le sorprendió? ¿Todo el tiempo que pasó? No, primero el tiempo y aparte el catering. Impresionante. Ya empezaron a caer, ¿no? Espere, es que nos auspicia a alguien muy grosso. Ah, ahora ¿quién nos auspicia? Sí. No se puede decir. Ah, no se puede decir. No, todavía no. Es privado. El segundo programa se puede decir. ¿A quién le pidieron permiso para poner toda esa comida acá? Porque la directora la de la grande. Radio dice que no se puede hacer eso. Nos van a echar de acá. Es el primer programa, amigo. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Usted estaba con la boca seca y va a comer? No voy a comer. Yo no puedo. Tengo que convencerles que estuve muy mal, muy descompuesto ayer. No porque estaba nervioso, porque podría haberse dicho que era eso, pero en realidad estuve con un virus que afectó a toda mi familia y estuve 38 grados de fiebre tenía anoche. Sí, lo vi. ¿Usted me vio? Lo vi. ¿Y qué cara tenía? ¿Destruido? Sí. No es igual que la de siempre, no me digas eso. No. Destruido, exactamente. Pero bueno, está mejor, supongo. Sí, pero hoy estoy excelente. No sé si es la radio, la energía, igual no igual sé. Igual hay equipo, ¿eh? Acá sí, hay sobre cada, el equipo. Escuchame, equipo sobre. Cada mordisquito al sándwich que le doy viene Claudia con la servilleta así para que no le haga amiga. Está muy bien, hay que cuidar ese lugar, escúchame. Totalmente. No porque sea el primer programa, uno va a hacer cualquier cosa. No va a ser debut y despedida, ¿no? espero que no. De ninguna manera, no. Déjenme saludar a Rubén Delbón, que estuvo recién, vino a visitarnos por el primer programa, nos dio un abrazo, energía para que nos vaya excelente, la verdad, un tipazo. Me quedé con ganas de seguir conversando con él, pero tenía que salir al aire, no podía más. Así que seguramente va escuchando en el auto, le mandamos la mejor y gracias. Sabe que está invitado para participar cuando quiera. ¿Alguna participación especial? Lo que a él se le ocurra, no hay problema. Las puertas de Inadaptados están abiertas. Ernie, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? A ver, tenemos todas estas vías. 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y bueno, y si no, obviamente nos siguen por todas las redes. En Twitter estamos, arroba Inadaptados Tweet. Muy bien, guión bajo. Exacto. Ah, no. Exactamente. ¿No está ahí? Sí, está. Exactamente. Y bueno, y si no, obviamente por todas las redes, en la app de Radio Box, uh-huh. Por supuesto, descárgatela. Ya estás fuera. Ah, eso por si no nos engancha por Dial, ¿no? Exactamente. Nos pueden seguir por la app, obviamente. Te descargas la app de Radio Box 102.9 y automáticamente nos puedes escuchar todas las noches. Muy bien. Bueno, amigos, saben que tenemos preparado un resumen de la temporada anterior. No les puedo decir de qué fuente es, pero me parece que es algo raro. Así que yo les diría que presten atención. ¿Puede hablar de la fuente? No sé, vamos a ver. ¿De qué origen será? Yo la verdad no sé de qué origen viene ese... ¿Lo habrá hecho el...? Ese resumen, pero la verdad está buenísimo. Porque... ¿Lo habrá hecho el operador? Para mí es el operador. ¿Ah, yo no me hago responsable. Por eso mismo, no sé de qué planeta viene, pero yo no me hago responsable. Escúchame, si es muy malo, te va a tirar con la consola. Sí, pero le traje sándwiches. Me salvé. Dami. Bueno, Dami, lárgalo, a ver. ¿Estás buscando un programa de radio para pasarla bien? ¿Naciste en los 80 o antes? ¿Creciste o viviste en los 90? ¿Y todavía estás vivo? No dudes en escuchar Inadaptados, segunda temporada. Buenas noches, amigo. Jueves Inadaptado. Y hablando de compartir, voy a presentar a mi equipo que está ansioso por salir. Laura Brin. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo anda? Y acá al lado mío tengo el agrado y el placer de presentar a ese muchacho loco que le cae bien a todo el mundo, a mi amigo del alma, que me toca la pierna y me pone nervioso. Estoy Opa. Hablando de el señor Sebastián Maceira. Ahí estoy yo, loco. Qué bien, ¿eh? Qué fenómeno. Choqué. Porque hoy me ha dado un abrazo. Hace no sé cuántos años Bien. Que nos conocemos, pero hoy me dio un abrazo contenedor y la verdad me hizo temblar la peluca a mí. Le pido perdón a Rubén, que a él le tiembla la peluca, pero bueno, eso es lo que me generó esta chica que la trata mal humedad. Estoy hablando de la señorita o señora Mabel Gutiérrez. Saluditos a Mabel, saluditos. Saludos, Mabel. Hola, besos. Seguramente está ahí prendida. Excelente. ¿Qué le pasó? Salió corriendo, Mabel. En la otra punta de la mesa, porque acá la Vox tiene una mesa enorme. Voy a presentar a ese muchacho que todos los jueves le tiembla la peluca. Estoy hablando de el señor Rubén Torrelli. Vamos, Rubencito. Saludos también para Rubén ahí, que seguramente está prendido a la FM Box 102.9. Y en la operación, el número uno de hoy. Para el número uno. Y la voz, y la voz de Rubén, ¿qué pasó? Que todos juntos hacemos inadaptados. Volvimos a arrancar, parece. Damián, con el resumen. Inadaptados por FM Box 102.9, segunda temporada. Mirá las secciones de la segunda temporada, campeón. Saludito a Marce también, que debe estar por ahí escuchando Inadaptados. Listo, Marce. Qué bobo loco. Estamos hechos de palabras. Otra sección de Rubén, el grosso de Rubén. Abrazo grande para él. Palabras más, palabras menos. Aquí, en Inadaptados. Qué buena temporada esa, ¿eh? Me parece que chocamos. Inadaptados. En canciones con historias. En el programa 16 chocamos. Sí, ¿no? Por eso nos vimos. Esta era linda. ¿Vuelve esta sección? Vuelve. No sabemos. Bueno, sí, que vuelva, Laura. Aseguran la veracidad. Escuchá, de la mirá, historia. Te dejamos casi y todo. Para que... Muchas personas lugareñas terminaron encariñándose con ella. Dicen que Rebeca tejía ropa para muñecas y las vendía en la plaza del pueblo. Que también trabajaba en restaurantes y casas para ganarse la vida. Volverá. Tiempo después. No le gusta escucharse. Con su familia, más o menos. Quienes ¿Por qué? Hicieron cargo de ella. Y no seguro se busca todos los errores. En una de esas tardes. Les cuento a la gente que acá, mientras están escuchando el resumen, la gente de acá está comiendo. Totalmente. Indiscriminadamente, claro. No se puede creer. Realmente las personas que mueren en el mar no tienen tumba. El operador parece que nos esperaba porque está con hambre. Finalmente, Rebeca falleció en septiembre de 2012, a los 63 años de edad. Sus familiares esparcieron sus cenizas en el mar desde el muelle de San Blas, esperando que al fin pueda reencontrarse con su amado Manuel. Muy bueno. Un besito bueno. Para Manuel, que está en el muelle de San Blas. Escucha. Yo no me acuerdo. Se viene algo loquísimo. Va a reventar la Vox. Ese tipo que le cae bien a todo el mundo, estoy hablando de... Ah, por eso se puso el señor Sebastián Maceira, que en esta oportunidad se viene una de las secciones presentación. Estoy que vuela alto. El mundo de la música, dale, escucha. Esta sección sigue. ¿No se va? Sí, por supuesto, siempre. A la muerte. La presentación, ¿dónde está la presentación? La perdió el operador, la perdió. Yo que le hice tanta. Es el mismo que hizo el audio, chicos. Para la gente que está del otro lado, es el mismo que hizo el audio. El resumen. ¿Cómo no está mi presentación del Tano? ¿Cómo no está? Tano, llamá, por favor. Tano, te estás escuchando. Tano, si estás escuchando, por favor, solucionanos el tema. Amigo, amiga, quédate ahí porque ahora vamos a ir con lo más inadaptado de la web. Acá, esta sí, ¿sí o no? Sí, esta sí. Bien. Con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Así es, hemos viajado nuevamente por la web. Te calzaste ese traje bien anatómico que tenés vos. Pero claro, obvio. Me gustaría estar cuando me acuerdo de esto con ese traje. No sabes. Y hoy cuando empezó el programa te dijo que te tirabas unos tiros. Y bueno, quiero saber cuál es el tema del traje. Bueno, me encanta. Después le contamos. Tengo muchas cosas, tengo muchas fantasías con usted, debo confesar. Ah, bueno. Opa. Así le ponemos. Bueno, mande el cierre, operador. Aplauso para la temporada, vamos. Para temporada 2, FM Box 102.9, inadaptado. Ahí el internet. Temporada 2. Sí, teníamos cierre, teníamos que ponerlo. Muy bien, Dami, muchas gracias. Así que ya ha llegado el momento de despedirse. Mabel, ¿quiere despedirse? Vamos, ¿eh? Sí, un gracias a todos por haber estado escuchando. No terminó el programa, chicos, quédense ahí, que estadio hasta las 11, pero es un resumen, por favor. Hirviendo. Sí. No, porque por ahí se confunden. No. Muy bien. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Gracias por estar a vos. Lauri, se despide. Un beso a todos los oyentes que estuvieron ahí del otro lado con nosotros acompañándonos. Y bueno, a todos aquellos que tengan a su papá o no presente, feliz día. Seba, se despide. Bueno, un saludito a todos, feliz día del padre el domingo. Y nos estamos viendo el jueves que viene de 21 a 23. Gente, era el jueves, disfrutar eso, la vida es lo mejor. Claro. Así que nos vemos el próximo jueves. Gracias, Seba, por estar. Yo te digo a vos, amigo, amiga, disfruten los que tienen el papá, como dijo Lauri, porque algunos no lo tienen. Yo le aprovecho para mandarle un muy feliz día a mi papá por anticipado, a Juan, que por ahí está ahí escuchando, capaz que no, no sé. Bueno, disfruten, pásenlo lindo, compartan momentos, que de eso se trata la vida, ¿no? De compartir, de prestar atención, de resaltar esas cosas que parecen simples a veces, pero que no son tan simples, que a veces son importantes. Yo te digo gracias por estar, gracias por escucharnos todos los jueves, y acordate, como te digo todos los jueves, que la magia está intacta. No se vaya. Y el éxito es inevitable. Nos vemos el jueves que viene con más Inadaptados. Excelente, muy bueno. ¿Le gustó a usted? Me gustó. ¿Se escapó? Sencillito, lo hizo Dami, pero bueno, está bien. Para arrancar. Para arrancar está bien, ¿viste? No es fácil hacer un resumen más de tanto programa, de 2 horas. Hay que elegir, pasan muchas cosas buenas, difícil cortar, arreglar, poner sonidos, todo, ¿no? Difícil, sí, difícil. Así que, pero bueno, sacamos adelante igual. Sí, todo lindo, sí, salió yo lindo. Creo que sí. ¿A ustedes que están calladitos? ¿Qué les pareció? Excelente. No, estábamos prestando atención. Yo me quedé con una cosa. Quiero ver ese traje, o que me cuenten algo del traje. Es para que primero estoy yo ahí, ¿eh? No, por nada en particular, sino que hay mucho... Sí, se le disparó la... El primer traje. Los ratones, me parece, ¿eh? Curiosidad. ¿No tiene nadie que lo esté escuchando del otro lado que lo comprometa? Sí, seguro. Le mando un saludo a toda mi familia, obviamente. Pero no por eso, nada en particular. A Bere, a mis hijas. Sí, ¿usted tiene algo para decir? No, porque me toca una caricia, se puso mimoso. Me puse mimoso, no, escúchame. Quiero... se le paran los ratones, a usted, no sé. Es que se le paran los ratones y me vienen para mí, y para mí van para abajo. Bueno, escúchame, tengo ganas de que la gente nos diga qué le pareció el resumen. Bueno, que empiecen a mandar mensajes de audio. ¿Dónde los mandan, Erni? Decinos. 11-6400-7047. Vuelvo a mandarle saludos a Mabel y a Rubén. Sí. Y a Marcelo, que nos acompañaron en la temporada anterior. Chicos, bueno, los nuevos, a ver, cuenten un poco más de lo que piensan hacer. A ver, Erni. Bueno, a ver, vamos a desarrollar durante todos los sábados todo lo que tiene que ver con la información. De todo tipo. Vamos a hablar de deporte, de la actualidad, del exterior. Va a haber secciones que van a empezar a partir de... Ah, tres secciones también. Por supuesto, a partir del próximo sábado. Todo nos vamos a quemar hoy. Es completo usted. Intentamos. Bueno, pero viene bien, le digo que viene bien. Intentamos. Está probando. ¿Cómo se siente? Bien, tranquilísimo. Bien, ¿le gustó? Sí, ¿le gusta la radio? Sí, excelente, muy lindo lugar. Muchas gracias a todos, nos recibieron de maravilla, o por lo menos me recibieron, hablo en forma personal. Y por supuesto mando saludos, cortito, ¿sí? Mande. Tengo gente que nos está escribiendo en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. El mío personal nos manda saludos a Elizabeth. Nos manda muchos éxitos y demás. Bueno, después vamos a seguir, así no los aburrimos. Muy bien. Bueno, Luis, ¿usted cómo anda? La verdad que bien. ¿Ya pasaron los nervios? Sí, es como el avión, ¿viste? Cuando carreteas, sí, despegas. Fue el ruido del despegue nomás. Ahora vamos a ver cuando aterricemos, pero no. Ahora vamos volando, estamos bien. Mientras que no te golpees, Luis. Sí. Después tenemos que hacer un contrato acá en la box para que, viste, gente que se golpea, todas esas cosas raras, ¿no? Muy lindo el resumen, yo escuché la temporada que me pasaste. Ah, bien. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahí... ¿Se mostró un poquito de lo que somos? Parte, no todo, pero parte. Es que somos mucho. Pero mucho más que eso, sí. Pero, o sea, bueno, la propuesta mía es, bueno, acompañarlos a medida que pase el programa y tenga un poquito más de experiencia... ¿En radio? Claro, viste, mostrar un poco más suelto, pero bueno. No, está bien, relájate, eso, así como sos vos siempre, está perfecto. Está bien. Todos tuvimos una primera noche en la radio, alguna vez en la radio, y sí, los primeros 3, 4, 5 minutos cuestan un poco, pero después te vas largando, tranqui. Sí, sí, bueno, creo que lo vamos a lograr con la compañía acá de todos los chicos. Bueno, lo que yo proponía, digo lo que la propuesta o después. Si querés hacer un redondeo. Bueno, la propuesta esto del tren. Claro, imaginario. Vos no vas a invitar a viajar en el tren del conocimiento. Sí, hay un tren imaginario del conocimiento le pusimos. O inadaptado, el tren inadaptado sería. Ah, vos le pusiste el tren inadaptado. Mirá, no sé. Vos, me vengo a enterar ahora. Bueno, sería. Imaginariamente remontarnos a la historia y en este transcurso el maquinista va a ser Damián, va a poner en marcha este tren. Ah, mirá vos, mirá, sí. Le dieron una ocupación y todo. Lo que pasa es que ya. No le alcanza con el sueldo de operador, entonces va a tener que manejar el tren. Pero, muy bien. Esto tiene algo, gusta, esto tiene algo raro. Haceme el sonido del tren, por favor. Hacé el sonido del tren y me muero. No, guardalo para después, por favor. Por favor. No, hacelo con la boca, dame. Hace... ¿Qué responsabilidad? La de Damián sí, mucha. Él siempre tiene mucha responsabilidad, sí, escúchame. Es así, es muy responsable el tipo. Uy, mirá cómo come. Él puede. Muy bien, ¿algunos mensajitos, chicos, ahí? Ay, perdón. No se peleen. Basta, Sebas. No, mentira. Tenemos... Tres audios. De WhatsApp, sí. Si quiere escucharlos. Bueno, si están listos como para escucharlos, muy bien, claro. Escuchemos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura, soy de Villa Constitución. Estoy mandando este mensaje en nombre mío y en nombre de mi marido, el Pato, José María del Valle, para felicitarlos por su programa, que ya lo estamos escuchando atentamente. Y un abrazo y saludo muy grande para Luis Héctor García, que está hablando ahora, un amigazo. Esa. Felicitaciones y lo seguimos escuchando. Gracias. Besos, saludos. Un gracias, saludo inadaptado Laura. Para vos, gracias por estar ahí. ¿Otro más? Hola Radio Box, inadaptados, chicos. Paula desde Chile dando el presente y feliz que hayan vuelto. Los sigo escuchando. Besitos, bye. Besitos para Chile ahí. Un saludo inadaptado para vos también. ¿Otro más? Vamos. Hola, genios. Buenas noches. Acá estamos con Abel. Hola, genios. Bárbaro. Bueno, la verdad que estamos re contentos de que hayan vuelto. Y bueno, en un sábado tan particular, me imagino que... Guille, una cervecita te habrán puesto por ahí. Me imagino. Bueno, Un beso grande a todos. Luis, cómo te arrastran a todos lados, lo tuyo. Patológico, me parece, tesoro. Fantástico. Chicos, los queremos. Un beso grande a todos. Se escucha re lindo y la verdad que nos vamos a quedar, obviamente, hasta el final. Abrazo gracias. A todos. Gracias, gracias. Besos. Besos para todos. Está ansioso, Seba, ¿eh? Está como... Estás apurado, está tranqui. Vení que te doy unos mismos, vení. Ay, no. Chicos, gracias por los mensajes. Un saludo inadaptado para ustedes. Gracias por estar ahí. ¿Algo más, no? Por ahora no. Bueno, quédense ahí que ahora... Tiramos un saludito acá. Ah, bueno. Tengo un saludito así, lo tiro por acá y ya está. Ahí está escuchando Tavo y Pauli, ¿viste? Y Cintia y Alberto, así que le mandamos un beso grande a todos ahí que está con la familia escuchando y comiendo algo. Muy y, bien. Yo tengo uno también. Bueno. A Berenice le mandamos besitos, que está escuchándonos con sus hijitas, con Paloma. Y ¿te olvidaste? No, pará. Porque lo se le voló el nombre. Ah. Olivia. Ahí está, un besito para ella. Besos. Bueno, a mí me llegaron recién dos más, para Fede y para Moni Garay, que están ahí prendidos escuchándonos. Bueno, chicos, gracias por los mensajes. Saludos inadaptados para ustedes. Ahora nos vamos a la tanda y después seguimos con más inadaptados. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel. Tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. No me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega. somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. De 6400-7047. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 52 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigos. Ya casi se pasó la primera hora. Terrible cómo va esto. ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¿Cómo pueden hacer, Ernie? A ver, vamos despacio porque nos pidieron despacio así. Ah, ¿quién anotan? Le pidió despacio, ¿sí? No. Así anotan despacio el teléfono. Exacto. Bien. 11, igual lo dijeron recién. 11-64-00-70-47. A ver, ¿cómo otra es? Vez. 11-64-00-70-47. Ahí podés dejar. No será mucho. Ah, el hashtag del día. Tienes razón. No será mucho. ¿Tiene alguno? Ahí vamos a buscar, sí. ¿Va a buscar? ¿Quiere decirme el Instagram hasta que busquemos? Exacto. El que tenemos es @GilleFox y sus inadaptados. Muy bien. ¿Y el bajo. Twitter? ¿Y el Twitter? El Twitter es @inadaptadostweet. Bueno, es difícil llevar adelante tanta red, ¿o no? Sí. Es difícil. ¿Usted está en ya, muchas? Ya le, estoy en eso. ¿Está en eso? Usted me obligó a entrar ahí en Instagram. Es verdad, es verdad. Porque usted no estaba. No estaba. Pero bien, en menos de una semana, casi ciento y pico de seguidores, bien. ¿Y eso es bueno? Eso es bueno. Hola, ¿ah, bien, sí? Eso no porque, eso porque sos hermoso. Qué hermoso pibe, por eso tiene tantos seguidores. Chicas, no se desesperen del otro lado. Chicos, tampoco, por favor. No, nunca me imaginaba eso. ¿No? Bueno, sí, ahora vamos a ir buscando. Bien, ¿y cómo pueden escucharnos si no nos escuchan por el dial? Podés bajar, obviamente, la app de Radio Box y nos buscás ahí. Y si no, obviamente, estamos acá en la 102.9. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algunas noticias tienes? Vamos. Si quiere, vamos a ir empezando a repasar. Acaba de terminar el partido de Racing, para todos los futboleros. Yo soy de Racing, ¿usted sabía? Sí, sabía, por eso. Acaba de ganar Racing 1-0. Bien. Así que le mete presión a... Mi viejo tenía las dos radios en la... Sí, no, no sabía. Tenía la Vox y el partido, ¿viste? Y bueno, ahora ya ganó Racing, debe estar contento. Ganó Racing. Le mandamos un saludo. Exactamente, con gol de Licha López. Así que Racing, con esta victoria, saca 4 puntos de diferencia sobre Defensa y Justicia, que va a jugar, tiene su partido obviamente en el día de mañana frente a Patronato. Si gana, quedará 1, faltando 2 fechas para terminar el campeonato. Pero después vamos a repasar todos los resultados. Te lo digo rápido, ayer viernes, Gimnasia le ganó 1-0 a Newell's, Aldo Civi goleó 3-0 a Colón y el equipo de Mar del Plata se salvó del descenso. Ya Aldo Civi es de primera. Así que felicitaciones a todos los seguidores y fanáticos del equipo marplatense. En el día de hoy por la tarde jugaron Vélez y Atlético Tucumán, que lo complica por entrar a la Copa Libertadores porque ganó el equipo de Liniers 2-0. Unión goleó a Lanús 3-0, viene bien el equipo del Tatengue. San Martín de San Juan cayó con Argentino 3-2. Y como dijimos recién, ganó Racing 1-0. Y después le voy a dar los partidos de mañana, que hay partidos interesantes y hay un clásico, River Independiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a seguir con lo más inadaptado de la web de la mano de Laura Abril. ¿Qué tenemos para hoy, Laura? Bueno, hemos navegado un poquito y trajimos 3 noticias. Sí, antes cuénteme cómo es el traje ese nuevo. Hernán, querés. No puedo. ¿No me quiere contar? Y no. A mí tampoco. ¿Es ajustado como el otro? Es nuevo. Es entonces, nuevo. Viste, la tecnología cambió, ahora vienen distintos. Ah, sí, tiene con aditamentos armado, electrónicos. Digamos, claro. Digamos que claro. Y le sirve sí, más. Sí, sí. Le sirve más. Obviamente. Ah, sí, bien, bien. Sí. Perdón, ¿tiene luces? ¿Tiene luces? Buena pregunta. Viene con luces, ah, bueno. Por si te querés sacar una selfie, viste que a veces ¿también? Hay celulares que no te traen luz. Claro. Entonces esto se ilumina y vos podés sacarte una selfie como corresponde. Pero ¿cierto? Más linda quiere salir todavía. Digamos que, no sé si tan linda, pero digo, uno se tiene que cuidar en las redes sobre todo, ¿o no? Bueno, le cuento. Cuénteme. ¿No? Les cuento a todos. Esto es muy cómico, escuchen esto por favor. Dice, arrestan a mono en Pakistán. Un amigo tuyo, Seba. A un mono amigo mío, sí, debe ser a pero Robert Guadani. Esto es verídico, chicos, esto es verdadero. No son noticias que... No, bueno, dice así. El mono fue arrestado por cruzar al territorio pakistaní. Concretamente en el distrito de Bahawalpur, en pleno desierto de Cholistán. Ah, bueno. Muy bien. La aventura del mono empezó cuando se disponía a viajar de la India a Pakistán, pero lo que comenzó como un simple paseo terminó siendo un grave delito para las autoridades fronterizas de la zona. Según informa The Express Tribune, el intrépido animal no se lo puso fácil a los guardias fronterizos. Tras varios intentos fallidos para darle caza, los residentes locales finalmente se vieron obligados a dar aviso a la policía al no poder atraparlo. Muy loco. ¿Cómo no lo podían atrapar? No podían. No. ¿Qué tenía ganas de irse por el... Se ve que no sé, mundo, quería no irse. Sé, a pero recorrer. El mono, ¿qué le pintó? Pobre mono, estaba cansado ya. Pero tan inteligente tu mono. Una vez capturado, el mono fue trasladado al zoológico de Bahawalpur, donde, según informa el mismo medio, ya se le ha puesto nombre. Ya, viste que los zoológicos, bueno, ya ahora acá no existen, gracias a Dios. Sí. Pobre animalitos. No, allá sí le pusieron Bobby. Bobby. No sé. Nombre de perro le pusieron al mono. Pero no, claro. No es un nombre de mono, claro. Le pusieron al de gusto Bobby. El animal tiene aproximadamente 4 años de edad y está causando un gran revuelo entre los visitantes de la zona. Por muy absurdo que suene, esta no ha sido la primera vez que se ha arrestado a un animal por cruzar alguna zona fronteriza. Sin presentar, esto es importante, la documentación adecuada. Bah. Tienen claro, documentos, muy bien. Hace un año en India se llevó a cabo el mismo procedimiento con una paloma. A la paloma también la detuvieron. En avión. Complicado. Iban en avión con el coso, con la red que tenía el palo y la red, y tipo un caza mariposa. Claro, acá porque ellos creían que estaba realizando una misión de espionaje para Pakistán. Entonces, qué por eso la arrestaron. Oh, tanto. ¿Con una paloma? Claro. Mire usted. Es muy loco, pero es así. Bueno, voy con la siguiente. Vamos con la siguiente. Dice, yo creo que se va a sentir identificado usted, Fox. No sé, a ver qué me dice. Hace 35 años que viste únicamente de color amarillo. Bueno, a mí el amarillo no me va, pero el negro... Claro, por eso mismo lo digo. ¿Te imaginas usar solo un color todos los días durante 3 décadas y media? Totalmente, me lo sé de memoria. A Bow, un hombre de 68 años de la ciudad siria de Alepo, es conocido como el hombre amarillo después de haber vestido solo ese color durante los últimos 35 años. La historia del hombre amarillo de Alepo comenzó el 25 de enero de 1983, cuando Abu tomó la decisión de usar solo amarillo porque, a su parecer, el color representaba el amor. Para él, claro. Sí. Para nosotros no, ¿no es cierto? No, bueno, no sé, para nosotros sería el rojo. Claro, ¿no? No está claro qué hizo con su viejo guardarropa, pero a partir de este día, Sakur solo usaba prendas amarillas. ¿Qué incluían? Escuchen esto porque es importante. Ropa interior y accesorios como corbatas y sombreros, así como calzado. Incluso su paraguas y su funda para smartphone. También, bien, claro, todo también completo. Yo tengo todo amarillo. La carcasa negra. Tiene razón, también, es verdad. La gorra. Todo, todo. El boxer también. Ah, también. No quería saber tanto. Es pantalón. Muy íntima esa confesión, perdón, se me escapó. Sí. El color amarillo ha sido una parte tan importante de su vida durante las últimas 3 décadas y media que no puede evitar rodearse de él. Mira vos, no sé. Es raro eso. Es muy raro eso. ¿Cómo se llamaba? Abou. Oh. Abou. Raro, Abou. Muy bien. Bueno, voy a contarles la última noticia. Dice, se casa con un holograma porque desconfía de las mujeres reales. Oh, no. A vos te va a pasar eso, Seba. A mí seguramente me pasa. Olvídate. Eso no está bien. ¿Qué es esto? Y pero el holograma que no es amarillo igual. Bueno, pero solamente puede suceder aquí. Dice, claro, está totalmente. En Japón. Si era amarillo, tiene que ser japonés. Claro. Por eso se llama amarillo. Tiene una descendencia de Japón, seguro. Dice, un japonés de 35 años que dejó atrás las relaciones románticas con mujeres reales, luego de ser humillado y acosado en reiteradas ocasiones, se casó con una popular estrella pop virtual llamada Hatsune Miku. ¿La conocen? No, yo tampoco. Me parece que trabaja en el chino de cerca de casa. Me parece que sí, ¿no? Sí. Vino ahora. ¿La nueva? Sí, la nueva. Sí. ¡Ah, vos sabés! ¿Viste que era ella? Akihiko Kondo estuvo planificando su boda. No, hace un paréntesis ahí. Akihiko Kondo. Akihiko Kondo. Estamos planificando... Quita Mokto. Dame a Jique, ¿cómo? Estuvo planificando su boda. Esto lo planificó, chicos, es tremendo. Su boda de ensueño con el amor de su vida desde marzo. Y el 4 de noviembre, o sea, del año pasado, de noviembre, los dos finalmente contrajeron matrimonio durante una ceremonia en Tokio, a la que asistieron alrededor de 40 invitados, incluido un miembro del Parlamento japonés. Muy loco.

Descarga... Como el del fondo, ¿no? Claro, mira. Descarga la app Radio Box 102.9 o a través de la web www.fm.fmradiobox.com. Muy bien, gracias. Ernie, el informe del tiempo. Dale, va rápidamente. 23 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Quilmes. La humedad es del 83%. La presión es de 1011.6 hectopascales. El viento sopla del noreste a 11 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Y cuidado, ya que acá el amigo va a salir. Cuidado porque se viene y hay alerta meteorológico para esta noche. ¿Alerta qué, granizo? Alerta meteorológico. Uy, yo quiero saber porque tengo... No dijeron granizo todavía. Alerta meteorológico, fuertes lluvias y bueno, va a estar complicada la noche aparentemente de hoy y mañana domingo también. Mi pregunta es, ¿pero desde cuándo el servicio meteorológico acierta el pronóstico? No, lo aciertan, de vez en cuando lo aciertan. A ver, me parece que el tema del granizo... Es algo que se abre en el paraguas y dice, cuidado, hay probabilidad de granizo. Por las dudas, ¿vio? Porque después... Se cuidan. Sí, se cuidan. Porque le limpiaron un par de veces. Sí, la mayoría de las veces no pasa, pero bueno, no importa. Va a estar complicada la noche entonces en toda la ciudad de Quilmes y en toda la capital federal. Bueno, gracias igual por la info. Saluditos, Seba, ¿tenés? Dale, tenemos acá algunos. Para Beli, para Eli, para Lu, que está volviendo de trabajar y está escuchando, y para Eve. Y tengo un mensajito, ¿puedo o lo tiro después? Tíralo. Dale. Carlos Pedraza y la familia dice, genios, bienvenidos. Felicidades por este primer programa y por favor dejen de comer, dice. Ah, nos está cagando a Pedro. Y dejen de comer, bueno. Qué bueno compartir con ustedes cada sábado. Con cariños, bueno, Carlitos, Cari y Santino y Juan. Así que los queremos y bueno, saludos de acá de toda la mesa de Inadotados. Muy bien, chicos. Ahora, ¿saben qué? Los vamos a invitar a hacer un viaje. De la mano de acá de Luis Héctor García, que va a ser nuestro guía. Y el señor operador le tocó manejar la máquina, ¿no es así? Así es. Vamos a arrancar. Ah, ya está el tren en marcha, sí. Muy bien, Dami, muy bien. El tren del conocimiento. Nos invita a subir, ¿no? Sí, rápido, antes que... Subí, se va, dale. ¿Tiene bar? ¿Tiene bar? Pero... Como el de Mar del Plata, ¿viste? Suban. Suban, porque... Dale. No tiene ¿Listo? Baño, lo único, pero bueno. ¿Qué importa? Después les explico. ¿Vos nos decís dónde nos sentamos todos? Sí. ¿O dónde queremos? No, mucho lugar no hay, Guille, pero bueno. Tenemos que viajar rápido. ¿Tanta gente quiere aprender? Sí, porque el conocimiento es algo que no ocupa lugar, pero el alumno sí. Ah, sí, no está diciendo gordito, Luis. Ay, dale, Ernie, subiste. No, por supuesto, sí. Sentate. No, yo voy atrás, tranquilo. ¿Ah, vas atrás? Sí, bueno. Sí, voy tranquilo. Bueno. Dale. Allá está Damián con los controles de Quinta Fondo, Damián, ¿eh? O sea. Y bueno, estamos acá y tienen la heladera, el barcito. Bueno. Ah, y de todo. Bien, acá. Buenísimo, sí. Bien, completo. Bien. El parrillero en la esquina. Me voy a servir un traguito. Yo me agarré un poco de cebena. Ah, yo quiero también, un poquito. Dale. Lo único que eso sí, no nos alcanzó el presupuesto y no tiene baño. Después le voy a explicar cómo se hace, pero por ahí para la próxima. Bueno. Sale ventanilla. Es más complicado, Sebastián. Se vuela el toque, imagínate, en el tren. Mucho más complicado. Yo pensé que paraba, no ventanilla, pero bueno, no importa. Tomá, Lauri, se ven a... Ay, gracias, qué bueno. Pásame el otro vaso. Estamos cómodos, ¿no? También, bueno. Sí, se mueve un poco así, pero bueno, no importa. Ahora van a ver que vamos pasando etapas históricas, ¿eh? Dale. Nos vamos de la edad contemporánea, que sería más o menos donde estamos. Ya estamos ahora en la edad moderna. Qué rápido que vamos. Sí. Tipo velocidad de la luz. Pasamos la edad media, que después vamos a contar algunas cosas, la próxima. Pregunta. ¿Usted le robó la máquina del tiempo al Doc, esa que volaba, que era un tren? Sí, este es un tren, pero este es más poderoso porque es de la imaginación. Ah, mirá vos, qué interesante. Ir y volver. Ahí está. Pasamos la edad antigua y a lo que yo quiero llegar a la prehistoria. Bien, ¿sabes me gusta. Por qué se llama prehistoria? No. No, yo tampoco. Supuestamente la división en estas etapas históricas, un eje, digamos, para separar la historia de la... Prehistoria es la aparición de la escritura. De la escritura, de la muy escritura. Bien. Bueno, yo los traje acá a este mundo prehistórico para que se hagan un poco la imagen. Es el momento más primitivo de la humanidad, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿cómo? Poca ropa, wow. La chica. poca ropa. Mirá esa, Seba. Oh, alto tronco. ese es un cavernícola, Seba. Mirate mal. Si no es lo mismo. Sí, estamos yo tengo el hueso acá. Tengo el hueso acá, ¿no? Sácame el hueso, Luis. Estamos, algunos bajamos, algunos descendimos del bono, otros todavía están descendiendo de la rama, pero estamos ahí. Bueno. En este viaje ahí hicimos 3.500 años antes de Cristo. Estamos acá parados. Y yo los traje para preguntarle primero una cosa que es actual. Y vamos a buscar el sentido ahora, en la prehistoria donde estamos. ¿Qué suelen hacer cuando inauguran un puente, un buque, antes de botarlo al mar? Yo sé. A ver. Rompes una botella de champagne. ¿Pero por qué se hace? Ah, no, eso no sé. ¿Alguna idea? No sé. Porque tiene plata para romper. No, qué problema cuando no se rompe. Dice que trae mala suerte. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y se sigue haciendo? Sí, también hay una ceremonia que se hace, ¿no? Mira. Una ceremonia, siempre hay alguien ahí religioso bendiciendo. ¿Y por qué es? Bueno, para llegar a esa respuesta tenemos que dar unas vueltas. Unas vueltitas. Y pasar unas estaciones de este tren. Bueno, la respuesta la voy a tomar de un texto de Freud que se llama Totem y Tabú, que son textos que Freud ha desarrollado. O sea, Freud bajó a las profundidades de estas problemáticas, siempre agarrado con una soga desde la biología y desde sus descubrimientos. Son textos más bien sociales que los psicólogos y los psicoanalistas sobre todo no suelen tocarlo, ¿no? Son textos bastante interesantes porque nos dan un luz sobre los orígenes, por ejemplo, en este caso, de la cultura. ¿Qué hizo el señor Freud? Bueno, analizó tribus. Freud leía a Darwin, era seguidor, digamos, a pesar de ser hijo y de familia judía, bueno, seguía ese tipo de posición. Lo que hizo él es comparar tres tribus alejadas, las sudamericanas, las africanas y las australianas. Y comúnmente lo que uno supone imaginariamente que estas tribus que están sin contacto con el exterior, viviendo casi semidesnudo, tendrían totalmente libertad sexual, sería viva la vida loca. Pero ¿era así? Vamos. No. No, aguante, ¿sabés? ¿A dónde está ese tren? ¿Dónde puedo bajar? Quedo acá, dice ese. Me tengo que quedar acá. Esperaba el bocadillo. Esperaba. Todo lo que pensaba el hombre europeo, ¿no? De esto de que estas tribus incivilizadas, el hombre europeo que en la Revolución Industrial colonizaba estos países, sobre todo. Sí, creían, ¿no?, que valía todo y que estaba todo bien. Claro. Entonces, bueno, lo que descubrieron es que estas tribus se basaban en estrictas cuestiones y prohibiciones. Hay dos ejes que se repetían en todos estos lugares, o sea, desde Sudamérica, África y Australia, que era la existencia del tótem y de los tabúes. Ajá. ¿A qué te suena? ¿A qué le suena tótem? Ah, yo lo vi en Vikingos, a los tótem. ¿Y qué viste? Cierto, que vos miraste. Sí, y no, son dioses. ¿Qué nombre? ¿Tenía nombre? ¿Era de un dios, de un animal? Sí, tenían nombre, esperá que no me acuerdo. ¿Los dioses eran figuras? ¿Vikingos? Claro, los dioses vikingos son como tótem, ¿o no? Tolem. El queso, eso es otra cosa. Que manden. Esa fue la influencia de Sanguchito. Sí o no, Luis. Sí. Sí, hay algo, sí. Pero no me acuerdo los nombres. En toda respuesta siempre hay algo acertado. No me acuerdo los nombres. Sí, sí, vas bien. La diferencia acá del tótem es que es, generalmente representa un animal, y como dijo acá el compañero Hernán, es una escultura, un trozo de piedra. O de madera, un tronco. De madera, sí. Sí. Que representa una identidad para la tribu. Cada clan tiene su tótem, ¿no? Como por ejemplo, no sé, si fuéramos todos los que usan Samsung o todos los que usan LG, ¿no? Cada uno con su tótem tiene su identificación, y generalmente este tótem generaba una identidad en esa aldea. y paralelamente al tótem había graves prohibiciones, o sea, que se pagaban con la muerte, donde cada persona no se podía casar con las, por ejemplo, el varón ni la mujer se podía casar con las personas del mismo clan o del mismo tótem. Tenían que buscar otros pretendientes fuera del clan, hacia otro clan que a su vez tenía otro tipo de tótem. Seba no hubiera encajado ahí porque hubiera armado quilombo. Claro, no. Sí, sí. ¿Viste que le dicen puñalada trapera? No, ah, no sé por qué es eso. ¿Me escucharon el dicho ese? ¿Por qué? Tiralo. No, no, no explicamos. No, mejor no sigue, dejemos seguir al Vic. Yo pensé que el Vic es medio del, así de Santa Fe. Y, sí, y tengo uno, estoy un poco reprimido porque no sé la audiencia hasta cuándo me va a tolerar, pero bueno. No, siga. Bueno, el tótem generalmente representaba un animal y se suponía que en ese pensamiento primitivo, estamos hablando de hombres primitivos con un pensamiento animista, mitológico, pensaban que ese animal de alguna forma ellos descendían de ese mismo, y ese animal era prohibido comerlo. Había una prohibición, un tabú en cuanto a ingerirlo, excepto en ciertas ceremonias, ciertos banquetes totémicos que se podía, digamos, de alguna forma... mediante un ritual y mediante especiales personas que hacen una mediación entre todo esto, que son los chamanes, ¿no?, los brujos, poder comer una vez, de vez en cuando, a este tótem. Mire que el viaje alguno los está haciendo dormir, ¿eh? Yo digo que... Bueno, no, estoy... ¿Estás prestando atención? Estoy escuchando. Ah, bueno, sí. Está bien. No, porque me quedé, y es verdad, lo que cuenta Luis, los animales, algunos eran sagrados y no se podían tocar, y donde los tocaban pagaban con la muerte. Sí, vos tenés, por ejemplo, en la India sigue siendo las vacas, animales que no se pueden comer, ¿no? Yo te dije, Seba, que eso no se podía comer. Bueno, ahora... ¿Cómo, Freud se preguntaba, bueno, dónde apareció todo esto? ¿Estas tribus tan primitivas, que haya tantas prohibiciones, que adoren este tipo de animal representado por una estatua, una piedra? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo pudo haber generado esto en el psiquismo del hombre primitivo? ¿Generado qué? ¿Cómo pudo haber nacido esta secuencia, esta lógica de su relación con respecto a la sexualidad, con respecto a ciertas prohibiciones que había en ese entonces? Me da la sensación de que había uno que mandaba, el que bajaba las órdenes, y todos lo hacían. Y respetaban eso. Me da por ese lado. Sí, estás muy bien. Bueno, ahí es donde Freud saca un poco los libros de Darwin. Y construye un mito. Un mito es una explicación fantasiosa, de que no comprobable, pero que tiende a explicar algo remotamente, ¿no? El mito de la horda primitiva. Y esto es algo que Freud lo vio también, esta lo que va a suceder en ese tipo de mito, lo que sucede en el desarrollo del niño cuando transcurre en el complejo de Edipo, que después lo vamos a explicar. Bueno, ¿qué sostenía él? ¿Lo que construyó? Tomó lo siguiente: supuestamente antes que aparezca todo esto, había un macho alfa, un macho dominante, ¿no?, que dueño de todas las hembras y que tenía la exclusividad sexual sobre las hembras. Entonces, los hijos o los otros machos tenían dos caminos: enfrentarse o si perdían, morían o eran expulsados, ¿no? Entonces había una relación de sumisión hacia este macho dominante, y supuestamente que tenía todo ese tipo de privilegios. Esto actualmente se da en algunas, digamos, especies animales, ¿no? Y eso quedó incrustado en la mente del ser humano hoy en día. Ese sería el inicio. Lo que pasa es, ahora viene lo interesante. Freud sostiene de que eso en un momento se sostuvo hasta que los expulsados, hasta que los hijos de este macho alfa despótico, imaginario y dominante, se unieron. Y se unieron y decidieron matarlo. ¿Al padre? Matarlo. A ese padre temido, ¿no? Mira. Una vez que lo mataron, se supone que también lo ingirieron. Se lo comieron. La hicieron toda. Completo. De alguna forma de incorporar el poder del padre. Acordate que hay tribus que son en la Amazonas que son caníbales todavía. Claro. Y no se comen a cualquier persona, sino al enemigo. Y es venerado el enemigo, porque comiéndolo uno también absorbe las fuerzas y las cualidades del enemigo. Mira. Bueno, la segunda instancia de lo que sucede acá es que pasaba lo siguiente: si otro iba a tomar el lugar de este padre, iba a pasar lo mismo. Se cambiaba una ficha por otra. Entonces, posteriormente, después de la muerte del padre, dice Freud, aparece algo nuevo que nos separa totalmente de los animales, que es el complejo de culpa. Ese padre era temido, pero también era querido, porque era el que defendía el grupo, era el que traía la comida, era el que enseñaba a pescar, a cazar. Entonces, los hijos, posteriormente, después de un proceso psicológico, ¿no?, trasladan ese padre muerto hacia estas figuras totémicas, ¿no? Ajá, se entiende. Entonces, en cada clan va a ser una metáfora, un reemplazo de ese padre primordial muerto. Y fíjense que acá esta prohibición que venían de afuera por este macho dominante se internalizan y eso genera el complejo de culpa. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a un nene chiquito, que bien, si no le dicen que está bien y que está mal, lo hace. Cuando tiene semiconciencia de que está mal, busca esconderse. Y cuando tiene una plena conciencia de que está mal, no lo hace. ¿No? Es como cuando vas cruzando la calle un semáforo en rojo de noche. Vos sabés que está mal, pero lo cruzás igual. Pero claro, hay una conciencia que te dice que algo está mal. Sí, sabés que te la mandaste. Claro. Sí. Bueno. Entonces, un poco para finalizar el viaje de hoy. El viaje de hoy. Entonces, siempre había algo de los sujetos primitivos de transgredir, de construir un puente, de sembrar en un campo, matar un animal. Y estos tótem o estos dioses se suponían, por este pensamiento animista, de que podían tomar represalia. Entonces ahí aparece la imagen del chamán, del pontífice. Pontífice viene de hacedor de puentes. Mira. Que hacía un puente entre la transgresión del hombre y los dioses. Entonces él trataba de que los dioses no se enojen con los hombres. Esa tradición que quedó, bueno, ese forma o mecanismo psicológico, esa arqueología psíquica de la prehistoria, hoy en día pasa lo que estuvimos diciendo. Cada vez que el hombre construye un barco que no es natural, que es algo inventado, es algo que transgredió el orden natural, ajá, se necesita que venga alguien y haga un puente entre los dioses, el dios según la religión, ajá, y el hombre transgresor. Muy bueno, qué lindo viaje, Luis. Gracias, gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima y... ¿Nos bueno, querés adelantar algo? ¿Nos querés adelantar a dónde nos llevas? Sí, nos va a dejar acá arriba el tren. La próxima, bueno, vamos a... La idea es, bueno, hoy hablamos algo de la prehistoria, después vamos a caernos en la edad antigua, a ver qué vamos a seguir viajando bien lejos. Sí, sí. Buenísimo. Muy bien. Vamos desde el fondo hacia la actual, a la edad contemporánea. Muy bien. A Dami le digo, dale derecho, seguir manejando la máquina hasta la pausa. Y a ustedes que están ahí del otro lado, quédense porque después de la tanda hay mucho más Inadaptados. canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Preguntas, ¿qué es un cassette? Especialmente si son muy jóvenes. ¿Y de verdad te gustaban? La respuesta a la primera es simple. Un cassette es un formato de grabación y reproducción de sonido de cinta magnética, es decir, un antecedente del CD y el MP3. La segunda lleva algo más de explicación. Es cierto, este es un formato que ya está en desuso, que en su día fue derrotado por el CD y que ni siquiera pudo vencer a su más cercano competidor, el vinilo. Pero las rueditas del cassette vienen también acompañadas de mucha historia, nostalgia y, por supuesto, música. Además, ya se cumplieron más de 50 años del invento de este viejo amor. Eran más prácticos que un vinilo. Obviamente, hoy esto ya no es un problema, con el invento del MP3 y los reproductores portátiles. No solo cabían en el bolsillo de los jeans, eran menos frágiles que los discos y más difíciles de romper. Además, eran apilables tanto en su cajita como sin ella. Pero veamos un poco de historia. El cassette, como ya dijimos, fue creado por la compañía Philips en 1962, aunque no fue introducido en Europa hasta un año después, y aquellos con música pregrabada fueron lanzados hasta finales de 1965. El cassette había sido diseñado originalmente para dictado, y precisamente con la idea de hacer de este un medio portable. La tecnología, la presión de los competidores de Philips y la calidad de la grabación lograron que la popularidad de este invento creciera en los años 80. Pero fue sobre todo la facilidad para llevarlo con voz la que lo colocó en la lista de lo más lindo de esos años. Como ya dijimos, una de las grandes ventajas del cassette era que era portable. Pero su popularidad no hubiera crecido tanto si no hubiera sido por este reproductor que vino a cambiar, en su momento, la manera en cómo escuchábamos música. Las ventajas del cassette y su reproductor eran no solo que era más barato y más fácil de reproducir, además te permitía llevar tu música donde quisieras, porque podías escucharlos en el Walkman. Los cassettes eran terapéuticos. ¿Cuántos de ustedes no pasaron horas tratando de aflojar la cinta de sus cassettes con un lápiz o una virome para evitar que se atoraran el reproductor? Era un poco frustrante, es verdad, porque requería de un buen pulso para dar vuelta a las rueditas, pero el ruido que hacía este movimiento era simplemente cautivador y tranquilizante. Ahora díganme, ¿cuántas veces no la hicimos de técnicos, poniendo desde esponjitas hasta pedazos de papel en medio del cassette para evitar que se escucharan los ruidos del ambiente? ¿Cuántas veces nos quedamos al lado del grabador por horas escuchando la radio, esperando que pasaran esa canción que tanto te gustaba para poder grabarla? Y cuando por fin lo hacías, rogabas que el locutor no la pisara diciendo la hora u otras cosas por el estilo. También lo usábamos como motivador cuando estábamos enamorados o a manera de despedida si la cosa no daba para más. Nadie nos va a quitar el recuerdo ni la emoción de poner el cassette y subir el volumen esperando que inicie uno de los momentos más bonitos de nuestras vidas, escuchar música, de hacer copias en minutos para un amigo que quería otro igual, o de sentarnos a armar listas de temas para armar un variadito. Dale, si te quedó alguno por ahí guardado, sentate con tu hijo. Esta vez no hay que hacer clic, hay que darle play. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con locución de Vox. Hola amigos, Inadaptados. Le hablo de Villa Constitución, el lugar donde Luis García, nuestro querido amigo psicólogo del grupo Malbec, está con ustedes. Felicitaciones por el programa, un gran abrazo Luis, excelente tu exposición como siempre, y bueno, de todo corazón, en representación del grupo, te deseamos lo mejor, que tengan un excelente ciclo, chicos, bueno, de ahora en más, y porque hay un comprovinciano allí, desde acá, desde la bota de la provincia de Santa Fe, reitero, Villa Constitución, le mando un abrazo grande. Excelente el programa, la música, la buena onda que tienen. Y bueno, ya ahora tengo de acá para adelante, a las 21 horas, una cita que, bueno, durará por siempre hasta que estén en el aire. Te mando lo mejor, las mejores buenas ondas y éxito total en el programa. Mosquito, te queremos. Chao, chicos. Gracias y le reitero, muy, muy buen programa. 44 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigo. Espléndida noche estamos viviendo. Gracias, gracias a los amigos, de Santa Fe. Sí, Luis, gracias. Saludá, dale. Gracias, Patito. Y bueno, todo un orgullo también que me estén escuchando. Y bueno, ya me están pidiendo los salamines de Figuera acá, porque... Sí, obvio, queremos regalos de Santa Fe, por favor. Luis ha prometido en la pausa, así que nos comprometemos a todos allá a mandar... un queso, un salamín, no sé, algo de Santa Fe, por favor. Acá el operador asiente con la cabeza. Así que bueno, Luisito, te dejamos a vos el trabajo de traerlo. Cuando vaya por ahí, fin de mes del otro, vamos ahí. Bueno, gracias a todos, un abrazo. Saludos para allá, Inadaptados. ¿Lauri, las redes? Sí. Estoy como perdida, espéreme. Bueno, te podés comunicar con nosotros a través de WhatsApp al 1164-007047. O entrar a nuestro Instagram, @guillefox y sus inadaptados guión bajo. A nuestro Twitter, @inadaptadostweet. O en Facebook, nuestra fanpage es Inadaptados. O también tenemos Guille Martin Fox. También podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Inadaptados. O podés descargar la app para escucharnos, que es Radio Box 102.9, o si no, por la web www.fmradiobox.com. El fin de semana que viene, ¿estás pensando en irte a descansar a algún lado? Te podés ir a La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Par Hotel. La Soñada te invita a conocer un encanto de belleza, el ambiente natural, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para toda tu familia, para una pareja o para una sola persona. Hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Encontranos en Facebook o en nuestra fanpage La Soñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 u 1168-7487. Saben que allá está ahora descansando en La Soñada nuestro Tano, nuestra voz en off, está descansando allá y nos está escuchando allá, así que le vuelvo a mandar un abrazo grande y gracias, Tano, por estar ahí, por todo, por tus palabras, por tus consejos, por prestarnos tu voz para que esté acá con nosotros siempre, así que un abrazo gigante. ¿Algo más por ahí? ¿Algún mensajito? No, por ahora no. ¿Está tranquilo? ¿Ustedes tienen algo? Sí. Tenemos dos audios de WhatsApp. Vamos entonces con los audios. Hola chicos, hola Guille, hola Lauri, acá estamos con Valen y con Al, escuchándolos. Queremos felicitarlos por el programa y desearles una temporada con muchos éxitos. Los queremos mucho y nos vamos a quedar hasta el último minuto. ¡Saludos! ¡Chao! ¡Besos! Bueno, gracias, saludos adaptados para ustedes. ¿Otro Domi? Hola gente inadaptada, muy bueno ese programa. Qué grande, muy bueno, Rubén. Me gusta muchísimo. Como siempre, toda la buena onda de ustedes se escucha y se siente. Los estaremos escuchando todo el tiempo y seguramente alguna visita haremos por allí. Grande, adiós, Rubén. Fox. Adiós, Mesa. Saludos, Peluca. Gracias. Hola, chicos. Les mando un saludo. Muy lindo como siempre. Mucha adrenalina, mucha buena onda. Me gusta. Beso a todos, beso Lauri. Un besito. Hasta la vista, baby. ¡Esa! ¡Qué groso, Rubén! Te extrañamos, Rubén. Bueno, sí, dale, date una vez, vuelta. Seba, ¿le querés decir algo a tu amigo Peluca? Sí, sí, ya le mandé saludito. Qué grande Peluca. Y bueno, date una vuelta cuando quieras por la Box 102.9, sí. Bueno, amigos, prepárense porque ahora viene una gran sección del programa, que es el mundo de la música, de la mano de mi amigo Sebastián Maceira, que está comiendo y tomando como el mejor. Escucha. Si el ritmo te lleva. para mover la cabeza. Eso. Y empezamos como mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente. Bueno, muy bien, ahí estamos con la nueva temporada, temporada 3 de Inadaptados. Y bueno, hacemos el mundo de la música y vamos a hablar hoy en día de Félix Arvaid. Nace el 24 de octubre de 1889 en Suecia. Él es más conocido por su apodo, Peu de Pie, dice. Difícil de leer. Difícil de leer, pero sin embargo, cuando te cuente lo que pasó, no lo vas a poder creer. Este nombre me llama mucho la atención, pero es tremendo lo que hizo el tipo. Mira, escucha. Él en realidad es un comediante y actualmente un creador de blogs y memes. Mira vos. Mira qué loco. Que publica en su plataforma de YouTube, siendo actualmente el youtuber con más suscriptores. ¿Sabés cuántos suscriptores tiene? No. 66 millones. Debe ganar bien el flaco, porque. ¿Sabés qué? Un infierno. Es un genio. Aplausos, aplausos. Aplausos. Que nos pase la mitad para Inadaptados. Claro, para el nuevo canal de Inadaptados. Terrible. Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis, porque ¿qué pasa con Félix Arvaid, como más conocido como Pau de Pie? ¿Sí? Como vamos a decirle Félix. Sí, vamos a decirle Félix mejor. Sí. Pero, bueno, sabemos que es un youtuber, ¿no? Sí. Que crea blog y hace memes. Pero ¿qué pasa? Hay una productora, ¿sí? Que se llama The Series, ¿sí? Que tiene un canal también de YouTube, el cual ha crecido de tal manera que él alcanzó las mismas cifras que este youtuber sueco, como Félix, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es como que empieza una guerra, ¿viste? Entre Félix y la compañía esta que se llama The Series. ¿Qué tipo de guerra? ¿Se empiezan así a tirar? No, porque son creadores de... Son todos creadores de memes y creadores, por ejemplo, son youtubers. O sea, no eran músicos. O sea, eran youtubers y creaban memes y creaban blogs. Ajá. ¿Sí? Y trabajaban de youtuber. Y tanto esta compañía como Félix hacían eso. Y se ve que en un momento él estuvo vinculado con la productora esta, ¿sí? Y bueno, la productora llegó a tener la misma cantidad casi de suscriptores que las que tenía Félix. Bien. Entonces, bueno, ¿qué hace Félix en este mundo de la música? Claro, eso le iba a preguntar, porque está hablando de youtuber, de memes, de blog, pero digo, usted va a ser cara del hombre del mundo de la música, ¿qué pasó? Claro, por eso expliqué más o menos la idea, pero ¿qué hace Félix en el mundo de la música? Compone un diss track. ¿Alguien sabe lo que es un diss track? No, nada. No sé. ¿Usted? Ni idea. Yo tampoco sé. Estamos al horno, entonces. Empezamos a googlear, ¿Usted? Algo con algo de eso de la holografía, ¿no? No, el holograma quedó en el chino. Les cuento, gente, que el holograma que tenía el chino no lo puede tocar, no lo puede ver, pero bueno, se casó igual. A mí me quedó el nombre del doctor que dijo Damián, pero no lo podemos decir al aire. No, era come agua. Bueno, volviendo al mundo de la música, Félix compone un diss track. Un diss track es una canción acá viene la canción. Pone palabras fáciles. Sí, es una canción, bueno, de insatisfacción. Ajá, creada creada con el único propósito de qué. De hacerle la guerra al otro. Claro, de maltratar a una persona, ¿no? O en este caso a la productora. Entonces, este tipo de canciones pertenecen al hip hop. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, les voy a mostrar un pedacito de la guerra. Va a estar en inglés, ¿no? Bien. Pero bueno, les voy a mostrar un pedacito de la guerra y de la canción que le arma Félix a esta compañía que se llama The Series. No está. No. Debo confesar que esto fue error mío, porque vos me pasaste el nombre del tema y yo lo bajé, pero no pasé tu audio, perdón. Pero está el error holograma. Es en vivo. Está el holograma. Pero... Claro. El holograma está, Seba. Bueno, el holograma del tema, bueno. Yo digo una cosa. Mirá, ponelo en YouTube, Dami. Sí. Ahí está. Vamos, Félix. Ese Félix peleándose con... Yo te digo, se vio una camarita acá en vivo, tu cara lo decía todo. Porque me dijo hoy, me dijo, te llevo el audio aparte, yo. No, pero, una infidencia. Bueno, pero dice, puede fallar. Puede fallar, dijo tu Sam. Bueno, entonces, mirá, pero mirá, ponelo un poquito en YouTube para que lo escuchen, porque si no, no se va a cerrar la idea. ¿Vos decís que se encuentra fácil? Sí, Beach Lasagna. Beach Lasagna. Beach Lasagna. Beach Lasagna. La música sí la tengo. Y eso es la que hay que pasar. Bueno, sí. Claro. Me asustaste. But I must go all out. Just this once. Está buenísimo el tema. Está buenísimo. Esto es, o sea, el diss track que crea él. Él hace este único tema. Él no es músico. Él es creador de memes y creador de blogs. O sea, es un youtuber. Entonces, como entra en esta guerra con la compañía, le creó este diss track, que él lo llama así. Y bueno, y es un tipo de música para, como para repudiar al otro, ¿no? Como para crearle un malestar al otro. Y Beach Lasagna vendría a ser esa lasaña. Sí, esa lasaña. La palabra en inglés que todo el mundo sabe. Está bueno el tema, pega. Sí, pega. No sé qué tipo de reproducción tuvo, ¿no? De repercusión tuvo, pero 66 millones de suscriptores, así seguramente que sí. Seguramente que la canción habrá sido un éxito. Bueno, vamos a ir cerrando el tema de Félix, ¿sí? Él dice que el diss track este que creó no lo creó ni para crear malas intenciones y que no quería generar ningún tipo de conflicto. Así que como que Félix se lavó las manos, dijo, mira, yo lo hice, te reputié y acá te, pero fue sin querer condené, queriendo. Pero yo la verdad no quiero ni ningún conflicto ni ninguna mala onda. Así que bueno, aplauso para Félix y para Cosa y para The Series, que es la productora. Bueno, gente linda del otro lado, esto fue El Mundo de la Música, una vez más, por Inadaptados. It's up to you. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Yeah, yeah, yeah. 59 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigos. Se pasaron las 2 horas. ¡Qué rápido, por Dios! Primer increíble programa. ¿Voló o no, Ernie? Voló, tal cual, voló. ¿Cómo la pasaste? Excelente. Cortita. Dime. Muy cortita. Feliz día a todas las mujeres, que no lo dijimos. ¿Hoy es el Día de las Mujeres? No, fue el 8, el 8 de marzo. El 8 de marzo, pero bueno. A nosotros nos toca el sábado. Pero más que nada, ¿sabe por qué dije esto? Porque feliz hoy... día a San Patricio. Bueno. Feliz día de la mujer. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque hoy se oficializó el fútbol femenino como liga en toda la República. Eso sí, bravo, aguante, no llores. Primer partido que jugaron en la Bombonera, Boca, las chicas de Boca y Lanús, fue el puntapié inicial. Siempre que Boca, terminó esto. Siempre Boca, siempre sí, Boca bueno, es así. El que da el puntapié inicial en todo. Pero bueno, saludo para todas las mujeres. Aguante los llores. Saludo para todas las mujeres, obviamente. Cosa más linda que hay en el universo, ¿no? Tal cual. ¿Está de acuerdo? 100%. ¿Usted se va? Por supuesto. Mujeres y algo más. Ay, los hombres también. Se me vuelve loco tu barbita, Dani. Saluditos, Lauri, ¿hay? Sí, ¿cómo seguir? Bueno, tenemos un saludito de Fede y Moni, que están del otro lado escuchándonos. De Palermo. ¿Eh? Desde Palermo. ¿Ah, desde amigo. Palermo? Sí, ah, sí, no, sí, no, sí, eso sí. No lo tenía. Y bueno, ellos también te habían pedido un tema de White Snake, bueno, pero se lo prometemos para el sábado que viene, claro. Así que se nos pasó el programa ya. Exacto. Un besito también a Nati, que estuvo también del otro lado escuchándonos hoy. Un saludo en abrazo para Nati. Exacto. Entonces, y para Fede y para todo el mundo que está ahí del otro lado. ¿Algo más, chicos, para aportar? ¿Les quedó algo en el tintero? Mucho, pero lo dejamos para el sábado. Muy bien. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Se quiere despedir, Luisito? Bueno, quiero. Perdón, Luis. Perdón. Escuchá, por Dios, ¿podemos Dios. Cantar un feliz por cumpleaños? Dios. ¿Para quién? Para Coso, para. ¿Para Coso? Para un amigo, ¿no? Para un amigo que ahora estoy yendo para el cumpleaños y dijeron que iban a estar todos ahí prendidos para las 11 que nosotros le cantemos de feliz cumpleaños. Bueno, ¿podemos? Rapidito. Oscar se llama. Rapidito. Dale, va. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Castor. Que lo cumpla feliz. Salud, inadaptado. Ahí está, un saludo para Oscar. Ahí vamos a ir todos inadaptados a comer hoy. Ahora sí, Luisito, se puede despedir. Bueno, gracias a todos. Y el otro viaje para el otro sábado. Muy bien, gracias por estar. No, Ernie. Buena semana para todos. Y bueno, los esperamos el próximo sábado para ser más inadaptados. Muy bien, Lauri. Besos para todos los oyentes que estuvieron acompañándonos hoy. Disfruten de este hermoso sábado. Muy bien, Fede. Bueno, nos vemos el próximo sábado con mucho más Mundo de la Música. Y salgan a festejar San Patricio, que la vida es una sola, chicos. Muy bien, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Gracias a acá la casa de la Vox. Y nos vemos el sábado que viene con mucho más Inadaptados. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy.